Bueno, vamos a comenzar, mis hermanos, y vamos a comenzar orando para que el Señor bendiga esta clase. Amén. Señor, gracias por concedernos estar aquí nuevamente, Señor. Tú nos has guardado hasta este momento, nos has concedido vida, fuerza, ánimo, los recursos necesarios para estar aquí, Señor. Queremos seguir aprendiendo de esta materia y, como siempre pedimos, Señor, sigue obrando en cada uno de nosotros para ser buenos expositores de tu palabra y poder bendecir y edificar a otros y a tu iglesia principalmente, a la que amamos. Gracias por este tiempo, dame gracia para poder compartir esta clase a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos ya en la clase 13, amados hermanos, y me quedé meditando en esto, de acuerdo a lo que trayecto que llevamos, y recuerdan que en el principio les dije que íbamos a abarcar un año. Yo estaba pensando abarcar un poquito más en cuestión de la teoría, pero yo creo que vamos a reducir bastante el tiempo, porque básicamente estamos a una o dos clases próximas de terminar lo que es la teoría, ¿no? Algunos argumentos de lo que es la predicación expositiva, en este caso pues ya estamos en la homilética, ¿no? Y después estaba pensando dar algunos meses de práctica y básicamente uno o dos expositores por semana, evaluarlos, criticarlos y darles consejo, ¿no? Pero debido a que ya se ha reducido el grupo, pues es evidente, ¿no? Entonces yo creo que nos va a tomar menos tiempo, aparte de la tarea. La tarea es como el cierre de su estudio, el culmen de su curso, ¿no? Ahí se culmina el curso. Eso todavía va a faltar unos no sé, un mes. ¿Cómo van de avanzados en su tarea? ¿Recuerdan que se les asignó un texto que lo van a desarrollar? Ahí sí le van a hacer todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí van avanzados? ¿Sí ya le trabajaron en algo? ¿Más o menos para cuándo lo podrían ya entregar? Yo apenas lo empecé a leer. Ok, apenas está meditando. Bueno, voy a meditar en la fecha esta semana y ya les digo, tal día lo tienen que entregar para que se apuren, porque si los dejo ahí para después, no se aplican. Bueno. En un mes estaría bien. Un mes más o menos está bien. Pero como ya vamos a terminar las clases, miren, vamos a hacer esto, y se me viene ocurriendo. Vamos a terminar las clases, yo creo que la siguiente semana o o sea, dos más por mucho. Vamos a dejar dos semanas de descanso para que se dediquen a estudiar, a preparar su texto y todo. Y regresamos después de esas dos semanas que vendrían siendo ya el mes y presentamos ahora sí el trabajo, ¿ok? Y después vamos a entrar a participaciones, o sea, van a predicar aquí, cada uno. Una exposición completa de por lo menos de, no sé, 20 minutos, ¿verdad? Ahí sí se puede ya extender un poquito, ¿verdad? Para evaluarles y hacerles una crítica y darles algún consejo, etcétera. ¿De acuerdo? Cada uno. ¿Nosotros también? Sí, dos, cuatro. Van a ser dos por clase. Nos va a tocar un mes y medio de pruebas, de exposiciones individuales. ¿De acuerdo? Eso va a ser más trabajo porque cada uno va a recibir un texto. O de hecho, les voy a dejar texto libre. Ustedes escojan el texto que quieran. Si quieren irlo pensando de una vez, para que lo expongan. Van a llegar, se van a presentar, todo como si estuvieran exponiendo a la iglesia. ¿De acuerdo? Y ya evaluamos eso. Con una crítica constructiva, por supuesto. Bueno, estamos ya en la parte de la homilética, mis hermanos. Donde esta parte es donde hacemos la función de meseros, lo hemos visto ya. La homilética es para obtener las herramientas necesarias para la composición, la elaboración y los contenidos apropiados para la correcta predicación, la buena oratoria del sermón, ¿verdad? Recuerden que estamos ya en la parte de hacer entendible el mensaje. La homilética tiene la finalidad de ofrecer a los predicadores las herramientas discursivas para transmitir de una manera adecuada, clara y efectiva las verdades contenidas en un determinado texto bíblico. El bosquejo también lo vimos la semana pasada, hace 15 días más bien, un recuento breve, ¿verdad? Es el recipiente, ¿recuerdan? Como la charola donde el mesero coloca todos sus enseres o su servicio que va a presentar de una manera ordenada. Ese es el bosquejo, ¿de acuerdo? El bosquejo es una guía del predicador que ayuda a... ¿Qué? ¿Se acuerdan a qué ayuda el bosquejo? Sí, nos ayuda a tener claridad. Es una guía. Ok. Claro, de nuestra. Muy bien. Tener noción del tiempo también. ¿Recuerdan? Un fundamento. ¿Para qué es el fundamento? Para que evitemos improvisar. Vamos sobre nuestro guión, ¿verdad? ¿Cuántos han visto predicadores improvisando? ¿Sí? ¿Los han visto o no los han visto? Hay muchísimos, mis amados hermanos. De repente improvisan tanto que se salen del punto y hablaron de 10 cosas en una predicación y uno dice, bueno, pues ¿qué es lo que me quería transmitir? ¿No? O sea, hablaron de todo y de nada. De todo y de nada. El bosquejo debe tener 3 secciones principales. ¿Recuerdan cuáles son esas secciones principales? 3. Presentación. Las principales que debe contener un bosquejo es presentación, explicación y aplicación. Vamos a ver, si lo dividimos en 3, esta es mi área de presentación, donde está el preludio, el saludo, la introducción y todo eso. Y luego la explicación es donde está el texto y su explicación. Y la aplicación es, ahí incluye la conclusión del texto, las aplicaciones, el llamado y oración final. ¿De acuerdo? Y el mismo bosquejo se compone, de acuerdo a mi forma, de hecho al final, les voy a presentar uno de mis sermones. Nunca les enseño mis sermones a nadie, cómo los trazo yo. ¿Se acuerdan del electricista de mi mamá? ¿Cómo decía? ¿Sí me entiendo? ¿Sí se acuerdan de eso? Eso es fundamental. Aquí no se trata de que, cuando les presente mi sermón, como yo lo acomodo, no se trata de que ustedes copien exactamente, ¿no? El asunto es que ustedes entiendan. ¿De acuerdo? Pero que haya un trato coherente, un trazo coherente. Alguien dijo que revisó los sermones de unos predicadores, no sé si en Estados Unidos, era como un movimiento, una iglesia, con varios de sus iglesias, y le revisó a todos sus pastores sus sermones. A ver, tráiganme sus bosquejos, ¿no? Como el concilio o el sínodo central. Y todos presentaron sus bosquejos y dice, ¡ay, qué bárbaros! Algunos no saben ni siquiera trazar, puro garabato y de aquí, o sea, ¿no? El punto no es que traigan un super trazo, sino que ustedes se entiendan. Y por supuesto que tampoco traigan patas de araña ahí que... Espero poderme explicar, ¿no? Que sepan elaborar, trazar un bosquejo, mis amados hermanos. A su estilo, pero que sepan hacerlo. Y las partes del bosquejo más seccionada es de esta manera. Son 12, según yo. Ustedes pueden meter 15 o 20... partes o simplemente 4, 5, 6, eso ya es cuestión de ustedes. Pero yo recomiendo esto: saludo, preludio, leer el texto, introducción, que lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver objetivo y título, oración, de hecho ya todo el restante del bosquejo, desarrollo, conclusión, la cruz, aplicación, llamado, ahí están mal los números, aplicación, llamado, que sería el, ¿qué? 7, 8, 9, 10. Están todos malos números ahí, no sé por qué. Bueno, pero así está. Desarrollo, conclusión, la cruz, aplicación, llamado y oración. Esas son las partes, ¿no? O secciones de mi bosquejo. Entremos pues a ver el objetivo y título. Hemos hablado ya de esto, ¿verdad? Que debe de haber un objetivo, que le debemos de poner un título. Con relación a esto, puedes declarar el objetivo del autor, así como puedes declarar tu objetivo personal. Por ejemplo, puedes decir, hermanos, el autor aquí intenta o pretende o su objetivo es hacer esto con sus oyentes. Eso ya de alguna manera les deja en claro de qué va a hablar el texto, ¿no? Y eso pues clarifica mucho, ayuda mucho para conectar un poquito con la audiencia, ¿no? Ok. Esto es opcional, mis amados hermanos. No se trata también de que siempre debas de decir, pues el autor pretende esto. Eso es como tú te muestres, por supuesto, el Espíritu Santo. Recuerden que oramos para tener la guía de Él. Así como tu objetivo personal. O sea, una cosa es lo que pretendía el autor para su audiencia y otra cosa es lo que tú quieres para tu audiencia porque tú sabes las necesidades de tu audiencia. Entonces, conforme a tu texto, tú puedes decir, hermanos, con el favor del Señor, yo pretendo sembrar esto en sus mentes y corazones, esto. Pero esto también es opcional, mis amados hermanos. O sea, presentar esto de manera audible delante de la congregación queda de manera opcional, ¿de acuerdo? No tiene que ser que a fuerzas lo tengas que decir. Lo que sí recomiendo es que lo coloques en tu sermón. Eso sí lo recomiendo. Colócalo ahí. ¿Cuál es el objetivo del autor? Aquí lo tengo. ¿Cuál? Aunque no lo expreses. aunque no lo exprese. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero? Ah, pues quisiera que la iglesia comprenda esto de acuerdo al texto y que de esta manera vivan, porque eso te va a servir para tus aplicaciones también, ¿no? Porque vas a llegar al final, vas a decir, bueno, este es mi objetivo, mis hermanos, ustedes deben de llegar a estas conclusiones y aplicaciones para sus vidas. Bueno, sí, aunque no se exprese de manera audible, ténganlo ahí, porque eso les va a ayudar también a estar claros en qué pretenden con su sermón. El título debe ser totalmente relacionado con el punto central del texto, con el meollo del asunto del texto, ¿de acuerdo? No vaya a estar hablando tu texto del juicio y tú hables de otra cosa, ¿no? Porque pues sería totalmente incoherente. Les repito, como que creo que alguna vez se los mencioné, el título te ayuda mucho para saber de qué vas a hablar. Y constantemente, bueno, yo acostumbro, a veces no, pero regularmente sí, estar como preguntando, ¿recuerdan cuál es el título? O lo digo en medio, el título, recuerden que es este, porque de eso trata. Entonces, que tu título sea totalmente acorde a tu texto. ¿Okay? No le pongas un título muy bonito para que suene bonito, y aunque tu texto hable de otra cosa. ¿Okay? Recomiendo siempre que el título sea corto, y esto lo recomiendo por dos aspectos. Porque un título corto es memorable, ¿de acuerdo? Y aparte por el YouTube, como siempre los escribimos, un título ya muy de muchos caracteres, ya no, o sea, tiene hasta cierto límite, ¿no? Como creo el Twitter tiene, ¿cuánto? 144, ¿no? Espacios para escribir. El YouTube también te da un límite. Entonces, yo recomiendo que sean títulos cortos, que son recordables y también llamativos, como lo anoté ahí, llamativos. Porque esto es una opinión mía, mis amados hermanos. Yo creo que un título llamativo atrae audiencia. Es como marketing. ¿Okay? Ah, pastor, usted ya está ahí poniendo. No, mis amados hermanos, no me interesa que mi sermón sea popular. Me interesa que a alguien más se le antoje escucharlo por el puro título. O sea, porque es un deseo genuino. Porque si nadie escucha la palabra, si a nadie se le antoja escuchar, imagínate un sermón, un título así bien largote y así medio, que hasta algunos dicen, ¿qué dice ahí? A ver, déjame ver qué dice. Pero si es un título corto y llamativo, oye, se me interesa y le dan. Y entran. Y si se dan una buena predicación, pues se van a quedar hasta el final. ¿De acuerdo? Entonces, esto es recomendable. Pero a lo mejor si tú no transmites por YouTube, un título corto que la iglesia pueda decir, sí me acuerdo, aquel que se llamaba así. Pero si es un título largo, van a decir, no me acuerdo ni cómo se llama. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cortos y llamativos de preferencia. Si es sumamente necesario que tu título sea largo porque no le puedes acomodar de otra manera, está bien, esto no te limite, pues hazlo. Oración. Esto es bien fácil, ok. Recuerden que estamos viendo las secciones de tu bosquejo. Oración, y fíjense, después del objetivo siempre recomiendo, y después del título siempre recomiendo la oración. De hecho, ustedes me han notado, ¿verdad? Que digo el título y oremos. Aquí puedo comentar que no es necesario seguir al pie de la letra estas secciones, las puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo, alguno puede decir, vamos al texto, mis amados hermanos, ¿verdad? Lo lees. Y después saluda si quieres, ¿no? O puedes decir el saludo, lees el texto y oras. Y después dices el título y luego haces la introducción. Eso ya ustedes se van a acomodar. Y Dios, de hecho, Dios les tiene que mostrar cuál es la mejor forma en que les va a usar. ¿De acuerdo? Y ustedes deben de ir solidificándose, podemos decirlo así, en sus sermones y en sus predicaciones. ¿Cuántos han escuchado un sermón mío de hace 10 años? Ya ustedes, sí. El del diezmo. Yo me he escuchado, mis amados hermanos, y ¿saben qué digo? Ay, apágale, quítalo, qué vergüenza. ¿No? En algunos digo, bueno, pues no está tan mal, ahí pasa. Pero resulta que otros llegan y me dicen, que me bendijo ese God. Bueno, pues por la pura gracia del Señor. Pero yo me juzgo de una manera técnica y digo, no puede ser que yo haya predicado de esa manera. No que dijera herejías, no que enseñara mal, sino que no era de una manera más prudente, más correcta, más propia, guardando el respeto y la profundidad, o sea, cosas que yo les recomiendo que hagan, mis amadas hermanas, pero tuve que aprender con el tiempo y a la mala, ¿no? O a la buena. Pero fíjense, esto que les digo les va a servir a ustedes porque a lo mejor se pueden desanimar al principio y decir, ah, no. No, pues como que no lo hago. No se preocupen, nos vemos dentro de 15, 20 años. Y vamos a ver si ya aprendieron a predicar. O quieren salir ya de este curso y ya, ya soy cualquier Spurgeon y Sujel Michelén, y, ¿sí? No, ¿verdad? No, ya, Sujel Michelén lleva 40 años predicando, o sea, también. ¿No? Se tiene que... ¿Y han escuchado sermones de Sujel Michelén hace 15, 20 años? Los hay. ¿Saben cómo era? Era un gritón de primera. ¿Se la pasaba gritando? Sí, todavía tiene algunos rasgos, pero antes no, hombre. La verdad es que no era tan tolerable, por decirlo. Mucho grito, mucho grito. Y él mismo lo confiesa. En una ocasión dijo que su esposa le dijo, oye, porque le pregunté, ¿cómo me escuchaste? Que esa es su principal crítica, ¿no? Y le dice, pues bien, pero es que gritas mucho. Te escuchamos, no necesitas gritar. Y ya le fue bajando. Todos vamos a ir corrigiendo por el camino, perfeccionando, puliendo algunas cosas, acomodando nuestros bosquejos. A veces, a veces los intercambio. No hay problema por eso, mis amados hermanos. Lo único que recomiendo es que sí, estas partes estén ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces la oración es para que Dios obre en los oyentes y en ti, por supuesto. Padre, capacita a los oyentes para escucharme y a mí capacítame para enseñarles o para hablarles de una manera correcta. Desarrollo. En esta sección vas a explicar el texto, ¿no? Irás versículo, ya hablamos de la lectura del texto, sí, ¿verdad? Ya lo hablamos en la semana, hace 15 días. Irás versículo a versículo extrayendo las verdades esenciales conforme al punto central del texto, si es un sermón secuencial, versículo a versículo, ¿verdad? O ¿cómo se le llama? Consecutivo. Bueno. Si es secuencial, pues irás verso a verso según el texto que te tocó. Pásate, mi hermano. Acá si quieres. Ah, bueno, ya te ya hicieron canchita. Entonces, en esta sección vas a colocar ya tus versículos. Ahí ya vas a desarrollar, explicar cada versículo. Pero hay que tener cuidado con algo. Procura no ser un comentarista. No somos comentaristas. ¿Qué es esto que a veces queremos explicar cada palabra? Cada concepto, como lo digo ahí más adelante, no quieras desarrollar cada palabra, cada concepto, cada idea del texto, porque eso te va a llevar a muchos temas. Y a veces nos jala esto, es muy que nos jale. No, resiste. Si tú ya encontraste el punto central de tu texto, aférrate a ese, aunque veas otras cosas. Por ejemplo, Efesios, que estás viendo, ¿no? Capítulo 1, versículo 4 y 5 y 6. ¿No? Y si habla de la predestinación, si habla de la elección, si habla de que fuimos desde antes de la fundación del mundo, y luego ya habla para alabanza de la gloria de su gracia, etcétera. ¿A qué le vas a dar? Debes de, porque eso te, de hecho, eso te presta, cada palabra se te presta para una enseñanza. O sea, nomás de esos tres versículos sacarías 5 o 6 sermones. No, toma un trazo más largo, concentra todo en el punto central. Y aunque comentes, bueno, somos elegidos, somos predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia, etc. Sí lo puedes comentar, pero que esos no sean tus temas centrales. Que sea tu tema central el que es el tema central del texto. ¿De acuerdo? Porque somos bien tentados a querer hablar de un montón de cosas porque vemos ahí el texto. ¿De acuerdo? O si no, pues nada más agarra 1 o 2 versículos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces... No somos comentaristas, somos predicadores. Abarquemos ideas más grandes. No querramos... Es que esta palabra viene del griego tal. Y esta palabra pues sufrió un cambio a lo largo del tiempo. Y no, ya te perdiste en definiciones, en ser muy técnico y todas esas cosas. Perdiste a tu audiencia totalmente. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces ahí simplemente vas a explicar. Esta es la sección de explicar. ¿De qué habla el texto? Bueno, esto estaba sucediendo ahí, esto quiso decir, en fin, versículo a versículo. Si es temático, pues es un poquito más complicado porque pues vas a tener que jalar argumentos de aquí y de allá para fortalecer o establecer o darles solidez a tu punto que traes, a tu tema ya. De hecho, sí les dije que en los temáticos, en lo primero que piensas es en el título, ¿verdad? regularmente el temático es así. ¿De qué voy a hablar? Ah, del perdón. Ok, buscas textos, pasajes relacionados con el perdón. Pero primero tienes tu título ya o tu punto central, ¿no? Y en el cuando es este secuencial, necesitas que sacarle el jugo, hacer exégesis. Hasta que haces exégesis, ya pones tu título. Esa está ahí al fin, esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Bueno, conclusión. En esta sección vas a resumir el texto y su tratado, ¿de qué trata? A compactarlo, a un como le llamamos, sinopsis, ¿no? Trata de esto. Bueno, aquí debemos expresar a grandes rasgos de lo que enseña el pasaje. Por ejemplo, ya terminaste tu explicación y dices, este pasaje, hermanos, nos habla de esto, por esto, por esto y por esto. ¿Ok? Nos enseña qué. Y luego viene la cruz. Ahí en esta sección tienes que relacionar tu texto con algún aspecto de la obra de Jesús, de su preexistencia, de su nacimiento, según el que encaje con tu texto. Sin forzar tanto. Repito, el Nuevo Testamento es sencillo para llegar a eso, porque de todo el Nuevo Testamento es Jesús el tema, todo es el tema. Y el Antiguo Testamento es más complicado. Pero bueno, tienes que relacionarlo con cualquier aspecto de la vida de Jesús. Casi siempre los queremos relacionar con su muerte inmediatamente, ¿verdad? Pero van a haber textos que nos indiquen de su nacimiento, de su preexistencia, de su segunda venida, etcétera, ¿no? Entonces eso lo tenemos que dejar claro, pero también siempre terminando en su muerte vicaria, ¿no? Sustitutiva, redentiva. Porque pues es el tema central, esencial. Aunque fíjense que cuando empezamos a estudiar la historia de la iglesia, los primeros cristianos se reunían para celebrar la resurrección de Cristo más que la cruz. Sí. ¿Ah? Esto ya fue más dado acá por la reforma y todo esto. El exaltar más la cruz que la resurrección, o la muerte que la resurrección. Y al principio era más la resurrección. Yo digo que las dos cosas, mis hermanos. Digo que toda la vida de Jesús, ¿de acuerdo? Mientras quepa en tu texto y no suene tan así como un parche. Ok. Aplicación. Ya estamos en las partes finales, las secciones finales, ¿no? En esta sección vas a colocar tus aplicaciones precedidas de un razonamiento que arroja el texto. Y yo creo que aquí fue donde fallé en decirles que hicieran la tarea de las aplicaciones. Me faltó decirles esto. Precedidas de un razonamiento que arroja tu texto. ¿Qué es esto? Que ustedes digan, el texto enseña esto, por tanto tú, hermano. ¿Qué aprendemos del texto? Ah, pues el texto enseña esto, por tanto tú debes de hacer esto. ¿Sale? Porque tiene que haber un argumento para aplicar el mandamiento o lo que quieras que haga o piense la iglesia. O sea, ¿por qué quieres que yo haga eso? Porque el texto enseña esto. ¿Ok? Eso es claro, ¿verdad? Entonces, no se olviden del punto esencial de la aplicación es, de acuerdo a esto, tú debes. Ese es el punto central de la aplicación. De acuerdo a lo que vimos, tú debes. ¿Ok? Bueno, llamado. En esta sección colocarás el llamado al perdido. Esto es un llamado relacionado con tu texto, ¿ok? No, o sea, aunque puede no ser, o sea, no es obligado que necesariamente tengas que como que, de acuerdo al texto te llamo a ti, pero es lo mejor, suena más armonioso, más enlazado con lo que vas enseñando, ¿no? Si estás hablando de la misericordia. Y concluiste que la mayor misericordia de Dios pues fue Cristo para nosotros. ¿Concluiste eso? Te llamo a ti, aquí estás aquí. Confía en la misericordia de Dios que acabamos de ver hoy, etcétera. O sea, lo relacionas, ¿no? A veces puedes decir, pues simplemente ya concluiste todo y decir llamado final, si tú estás aquí en esta tarde, te invito. Punto. ¿De acuerdo? Pero sí es recomendable que siempre haya un llamado. Spurgeon da testimonio de eso, ¿no? Que él se convirtió así por un llamado que le hizo el predicador, ¿no? Tú, joven, te ves muy miserable. O sea, pero ese ya era un llamado. Y volteaba Spurgeon y como creo, nevando, pues había como dos, tres personas ahí, seguro. La familia del predicador. Dicen que era un predicador novato, ¿no? Que no estaba el pastor principal de esa iglesia. Y le decía, tú, te ves muy miserable. Y mi texto dice que creas. Y dice, pues sí, soy yo. El Señor lo usó y obró en él. Así es, mis hermanos. Bueno, y también en el llamado, también llamarás al cristiano, ¿eh? A veces creemos que no, pero sí. No sabemos. Y este llamado no es a la conversión. Es un llamado a tomar un cambio radical, una nueva posición de cómo llevas tu vida cristiana, ¿no? Tú, hermano, está bien, has creído, pero ven a la cruz y no sé, hasta palabras de consuelo. Es algo que puede brotar mucho ya, ahora sí, ya improvisado. De hecho, esta sección del llamado debe de ser improvisada. Procura hacerlo así, no la leas. A veces, cuando no estamos tan entrenados, pues la tenemos que leer. O queremos decir algo especial que colocamos ahí, pues lo tenemos que leer. Pero siempre es mejor improvisar en el llamado. Hermano, tú perdido ven y tu hermano también ven a la cruz. Vengan los dos, ¿verdad? Uno ya como hijo de Dios renueve sus votos con el Señor y otro que no ha venido, pues venga y doble sus rodillas ante el Señor. Bueno, pero sí, esto es que el llamado cuando es improvisado suena muy natural y suena muy genuino y del corazón. No quiero decir que lo demás no suene genuino, sino que no sé, no sabría cómo explicarlo, pero se siente cuando te hablan, te hacen una invitación de corazón, ¿verdad? Más que una exposición. No, este es un te invito de corazón, ven. Bueno, oración, y aquí concluimos. Orar al final de tu predicación es fundamental, pues en esto manifestamos que estamos depositando nuestra confianza y esperanza en que Dios obrará en los oyentes para que lo dicho se haga una realidad en sus vidas. No vamos a confiar jamás en nuestra elocuencia, ni en nuestro trazo. Y que ¿cuántas veces, bueno, los que han predicado no bajan diciendo, ah, qué buen sermón, bien, ahora sí? dicen los chavos, no, me la rifé, ¿no? Ahora sí hay. O en ocasiones, lo contrario, es, no, ya no me vuelvo a subir ahí. ¿No? No confíes en eso, porque no eres tú, es Él. Entonces dice, Señor, pues yo hice mi esfuerzo, y eso sí, que haya sido un esfuerzo honesto, sincero, dedicado, ¿verdad? Ya hablamos de que Dios nunca va a respaldar a los holgazanes, jamás, jamás. Recuerdo que uno dijo, uno de los que di clases también, y que se recibió una crítica. Regularmente este varón recibía malas críticas, regularmente. Es que te faltó aquí, te faltó allá, no hiciste esto, no hiciste aquello, etcétera, ¿no? Antes, y esto ya a manera de testimonio y con un corazón delante del Señor y en arrepentimiento, éramos un tanto duros con las críticas, porque era un círculo de críticas, ¿verdad, Miguel? Y criticábamos a todos, a ver tú, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas de cómo predico, etcétera? Esto ya no lo vamos a hacer, el único que va a criticar soy yo, ¿de acuerdo? Porque creo que también no fue tan prudente. Pero con todo y eso, en esa ocasión a este varón que siempre le tocaban críticas no muy buenas por su trabajo, en esa ocasión sí le criticaron bien. Y dije, no, bien, ahora estuviste bien. ¿Y qué creen que dice? Uy, eso que ahora ni trabajé casi. No, pues ahí vienen las críticas malas. Yo sí me lo puse parejo. O sea, fue hasta una falta de respeto, mis amados hermanos, porque son cosas del Señor. No está en la iglesia ya pero nunca vayan a hacer eso. Bájense del púlpito simplemente diciendo, Señor, pues me esforcé, tú me viste, ¿ah? Que no se bajen diciendo pues ya salió, pues a ver qué, ¿no? Señor, me esforcé, tú lo viste, usa tu palabra, punto. Porque no sabemos a quién vaya a llegar esa palabra, o cómo la vaya a usar el Señor, no solamente en ese momento, después que alguien la pueda ver, no sabemos, hermanos. Entonces confiamos en el sermón, no en nuestro trabajo ni en nuestra predicación, confiamos en el Señor, Él va a operar con esa palabra. No sé si aquí les había predicado, pero es algo que recurrentemente lo hago con muchos hermanos con respecto a esto. Sí, y si ya se los dije, pues se los repito. Un pastor amigo mío me platicó de una ocasión de otro que le contaron. O sea, fue una anécdota traspasada de mano en mano, de boca en boca. Y me dijo que en una ocasión un buen predicador del norte, no recuerdo quién sería, lo habían invitado a una conferencia. Y después de la conferencia, pues ya iba de regreso para su tierra. Pero se les hizo de noche y siempre lo acompañaba un hijo de él, el mayor. que no era cristiano, a pesar de que su papá era un elocuente predicador, pero su hijo mayor no era cristiano, tenía casi 30 años el muchacho. Pero un buen muchacho, siempre lo acompañaba, le gustaba andar con su papá, etcétera, hijo de familia, bien. Pero como se le estaba haciendo de noche y como conocía a mucha gente, dijo este predicador famoso: ah, mira, aquí en este pueblito hay un hermano que conozco y tiene su iglesia, seguro ahorita nos recibe. Llegan a la iglesia y ya había comenzado a predicar el pastor de ahí, local. Y pues ya llegaron y se sentaron en la parte de atrás. Y dice el predicador: seguramente si hubiera llegado temprano me hubiera cedido el púlpito. Pero bueno, ya empezó el hermano, vamos a sentarnos. Y se sentaron en las bancas de atrás. Y empezó a predicar y todo. Y el hermano, elocuente predicador, decía: ay, hermano, ay, no das una por ningún lado, hermano. Cuando voltea, su hijo tirado ahí, llorando: perdóname, Señor, perdóname. Había sido tocado por la palabra mal expuesta. No es excusa, pero esto es para exaltar el poder del Señor. O sea, no es excusa que pues predica como quieras, cuidado. Pero podemos confiar en que no sabemos, mis hermanos, cómo va a usar la palabra el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, este tan elocuente predicador no lo usó el Señor para convertir a su hijo, pero utilizó aquel. El mismo caso de Spurgeon, más o menos. El mismo caso de Spurgeon. Bueno, esto es bien importante. Entonces, oramos al final con toda devoción y corazón, que verdaderamente la palabra penetre en las mentes, que no sea entre por aquí y salga por acá, ¿no? Que haga algo en las vidas de las personas. Ahí concluimos lo que es el sermón, mis amados hermanos. Ahora les voy a enseñar un sermón mío. Este no es. Este es un sermón del siglo XVIII. Este es un sermón, sí, está en chino. No sé qué idioma será, pero bueno, parece un idioma latino por ahí. Seguramente por esta muestra que tiene aquí, era de 2 o 3 hojas, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver un trazo de un sermón de un predicador del siglo. No se sabe, creo que sí vi por ahí de quién era. No lo registré. Si alguno quiere, luego se lo investigo. Es un sermón. Ese es un trazo de un sermón, mis amados hermanos. ¿Cuántos han hecho su sermón así? ¿Ok? ¿Quieren ver uno mío? No estoy criticando ese para nada. Y gloria al Señor. Yo antes hacía mis sermones en hoja, papel. Imprimía mi papel. El que prediqué apenas, de la buena memoria. Ok, fíjense, ahí son 13 presentaciones. 13, ¿cómo se llama? 13 hojas. Sí, 13 hojas. Bueno, como sea. Yo antes hacía mis sermones en papel. Y casi todo así, lineal, todo en negro. Si acaso hacía un garabatillo por ahí para acordarme de algo. Y a mí me duraba, yo mis sermones los hacía en 2 hojas. Y con muchos espacios. Yo decía, ¿cómo es que le hago mucho rollo? Poco contenido y mucho rollo. Y sí, y creo que no lo hacía tan mal. Hasta después dije: Señor, a lo mejor me quitaste ese don. No, porque ahora tengo que escribir casi todo lo que digo. Casi todo, mis hermanos. Entonces, simplemente quiero presentárselos. Para que ustedes se den una idea, si les puede servir en algo, está bien. Si ustedes tienen una mejor forma, de un mejor trazo, ustedes, tanto en las clases que doy aquí como en las clases de la iglesia, se dan cuenta cómo organizo mis presentaciones para mis clases, ¿verdad? Casi siempre llevo ese formato, un poquito más separado, más distanciado. Aquí está más concentrado porque quiero abarcar menos hojas, ¿no? Cuando es clase, pues hago todo un poquito más, ¿cómo se le puede llamar? Estético, podemos decirlo así. Aquí no me interesa que sea estético. Estos son, básicamente así siempre hago mis sermones, ¿no? Ahora les voy a decir como ejercicio, me van a dar las partes. ¿Tienen las partes ahí del sermón? Y me van a decir, hasta ahí es esa parte, ¿de acuerdo? Okay. El saludo es el primero. ¿Hasta dónde es el saludo? El primero. Es evidente, ¿ah? Fíjense, nada más, este es mi salud. Ya está. Aunque no siempre digo bendiciones, hermanos. A veces digo otra cosa. De hecho, a veces nada más pongo ahí saludo. Y ya hago un saludo improvisado, ¿no? Les expreso el gozo. Falta el título. Sí, pero el título no va en esa posición. Checa tú. Exacto, Checa tu... ¿Qué es lo primero? Salud. Luego el preludio, miren. Seguimos en nuestra serie de Hebreos. Hoy veremos tal, tal, tal. La semana pasada vimos, etcétera. Estoy en mi preludio, mis amados hermanos, ¿verdad? La verdad que Jesús es el único camino para tener buena relación con Dios. No los ángeles, no Moisés, no Abraham, no la ley, ni ceremonial, ni civil, ni siquiera moral, etcétera. Hemos aprendido, sigo en mi preludio de todo lo que hemos visto. Recuerden que como que recapitulo un poquito, ¿no? Hemos aprendido esto, ¿verdad? Y el antiguo pacto quedó abrogado, dando paso al nuevo. El antiguo pacto se establecía, decía esto, establecía el que haga estas cosas vivirá por ellas. El nuevo pacto establece el justo por la fe vivirá fe. Ok, y ahí estoy en mi preludio, mis amados hermanos. ¿Dónde termina mi preludio? Sigo en el preludio. Jesús fue muy contundente cuando dijo, el que cree en el Hijo. Ahí estoy argumentando de esto, miren. Pero sigo en mi preludio. Estoy argumentando del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Jesús dijo, el que cree, ¿no? El apóstol Juan es muy contundente cuando dice, esto es escrito para que creáis. Ok. Acá dice... Pablo es muy contundente cuando dice justificados por la fe. Pedro es muy contundente cuando dice que nuestra fe sea aprobada. Estoy argumentando de la fe porque la fe es el punto de que venimos viendo totalmente y es el punto del texto del cual me toca, que todavía no llegamos a él. ¿Ok? Mis hermanos y amigos, pecar voluntariamente, estoy retomando lo que hemos visto y aquí leo, porque es imposible que los que una vez fueran iluminados, etcétera, los que rechazan a Jesús voluntariamente, y esto, aquí estoy citando lo mismo que ya hemos visto. Dice, solo les queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, lo que vimos previamente. Ok. Concluimos que pecar, fíjense, ¿esa es una conclusión de qué? Del preludio. Estoy cerrando mi preludio, mis amados hermanos. Concluimos que pecar voluntariamente es apostatar de la fe. Es no acercarse a Dios con corazón sincero, no mantener firme la fe en Cristo, no estimularse al amor y las buenas obras, es dejar de congregarse. ¿Ok? El que hace eso pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre, insulta al Espíritu Santo. Y luego, este versículo fue del sermón anterior. Este de aquí para acá ya es mi texto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria y ahí empiezo a leer. De hecho, en este sermón que prediqué, no dije, demos lectura a nuestro texto. Entré directamente, conecté la lectura, no sé si se dieron cuenta. Siempre digo, vamos a leer nuestro texto, demos lectura a nuestro texto, ¿no? Entré directamente con la lectura sin advertir eso, ¿no? De manera audible. Entonces ya se lee el texto. ¿Ya estamos en qué parte? En la parte de lectura del texto, ¿verdad? Y luego, ¿cuál sigue? Introducción. Fíjate que todavía no llegamos al título. Eso es como de este sermón. Por eso les digo, va a haber mucha variedad. Puedo empezar leyendo, saludando y leyendo el texto y decirles, mi sermón se llama tal. Y luego dar todo lo demás si quiero. Pero siempre que sea de una forma coherente, entendible. Yo, recuerden el electricista de mi mamá. Yo me entiendo. Esa es mi forma que creo que es conveniente, más elocuente, más... ¿cómo lo diré? Más pertinente para el buen entendimiento, según yo, ¿verdad? Quiero que les quede claro. Bueno, hasta aquí termina mi texto y nada más aquí empieza mi introducción. ¿Cuántos de ustedes consideran que tienen una buena memoria? Recuerdan, el sermón es fresco, ¿no? Yo había en mis tiempos un juego que se llamaba el Memorama, donde la principal herramienta y estrategia era justamente utilizar la memoria, etcétera, ¿no? ¿Qué tan buena memoria tienes? Un cuestionamiento hacia la iglesia, ¿no? Creo que un mal común del hombre es el no tener buena memoria, y eso es verdad, y así, o sea, todo esto, fíjense, ¿se acuerdan que les dije que las introducciones pueden ser cosas de la vida, prácticas, contextualizar un poquito, vivencias personales? Ahí está, de hecho hablé de mis hijos, y se me olvidó de cómo era la anécdota, pero el chiste es que sí se me olvidaron, ¿no? Fíjense, aquí cuando quiero yo enfatizar algo y no quiero desarrollar tanto, simplemente pongo así un breve comentarito, le pongo estos asteriscos porque sé que esos asteriscos me indican que voy a desarrollar algo más. Pero como eso ya me lo sé, pues lo fluye de mí. No necesito escribirlo, ¿de acuerdo? Siempre que aparecen estos asterisquitos o una frasecita así acomodada, un renglón acomodado hasta acá, es porque voy a expresar algo más. ¿no? Aunque se me fue también la memoria, pero lo dije y hasta quedó, parece que quedó, ¿no? Hay ciertos factores que contribuyen a la mala memoria y doy algunas cosas. O sea, todo eso es mi introducción, mis amados hermanos, porque los quiero llevar al punto de haber olvidado, de olvidar. Y lo malo que es olvidar. Seguimos, fíjense, aquí sigue la introducción. Y aquí lo relaciono con el texto. Lo que podemos ver en nuestro texto del día de hoy es que el autor llama, fíjense, aquí estoy dando ¿qué? Básicamente el objetivo, ¿verdad? Básicamente el objetivo. Que llama al autor a traer a la memoria los días pasados, los llama a recordar cómo fue el inicio de su caminar en Cristo. Sin duda, él sabe que haciendo este ejercicio fortalecerá su fe. Es por eso que el título de mi sermón es Una buena memoria fortalece la fe. ¿Lo ven? Entonces, bueno, ya después de aquí, ¿qué sigue? La oración. La oración. Y empieza entonces ya mi desarrollo, ¿verdad? Sí. Desarrollo. Como hemos podido ver, nuestro pasaje está plenamente relacionado con la fe. Podemos ver que enseña tal la fe. No, de hecho, esta es mi introducción, mis amados hermanos, ¿o no? No. Porque si lloro. Oh, ok. Pues ya no sé ni qué es esto entonces. Sí, sí, sí. Sí, yo es el desarrollo. Es el desarrollo. Ajá. Con una introducción. Sí, como que sigo argumentando de lo mismo, ¿no? Está bien, ustedes pueden echarle, mis hermanos. No se preocupen por eso. Este es simple, mero, así lo escribo yo, mis amados hermanos. No soy el gran trazador de sermones, pero yo me entiendo. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya está aquí. Siempre pongo, por ejemplo, yo utilizo varios colores. En un texto, lo que voy a enfatizar más lo pongo con otro tono, miren. Por ejemplo, nuestro texto llama al autor, llama a sus lectores a trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Comento entonces un poquito acerca de los padecimientos que se atrevieron a enfrentar a causa de haber creído al inicio de su fe. Porque lo tengo aquí como resaltado en rojo, ¿no? Y luego los vituperios, las tribulaciones, etc. Y no comento todo lo demás. Imagínense que estoy comentando de los días pasados y luego de haber sido iluminados y recuerdan cómo aprendieron las escrituras y saco un montón de cosas, pues voy a desperdiciar mucho tiempo que no tengo y voy a tal vez a llenar de tantos puntos o conceptos a la iglesia que pierdo mi punto central. ¿De acuerdo? Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjense, aquí básicamente abarqué tres versículos y aquí ya empiezo a argumentarlos un poquito. Los explico un poquito. El autor llama a los cristianos hebreos a recordar cómo fue el inicio de su caminar en Cristo. Les dice que a pesar de los vituperios y tribulaciones, se mantenían al inicio firmes y recibían con buen ánimo las afrentas y acompañaban a otros que sufrían igualmente como ellos, los apoya, etc. Ustedes ya vieron el sermón. El mero trazo, ahí sigue, ¿no? Y luego sigo con los textos. Casi siempre los versículos les pongo, los que son de mi texto, los pongo con verde. Y los que son de otro texto, porque a veces cito otros textos, los pongo todos con negritas, para saber que ese no es mi texto. Ustedes pueden ver ahí todo coloreado, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, recuerdan que regularmente cuando quiero comentar otra cosa, pongo un pequeño renglóncito hasta el final. Estos yo los ponía cuando hacía mis escritos en hoja. Yo los revisaba y les ponía un apartadito al final con pluma, porque ya sabía que ahí tenía que comentar algo. Ahora pues lo pongo ahí porque aquí no puedo escribir. Entonces lo pongo ahí así. Y expliqué un poquito lo del contexto de Habacuc, etcétera, ¿no? Y ahí, como ustedes pueden ver, ahí no lo pongo con verde porque eso no es parte de mi texto. Mi texto es este, los que están con verde. ¿De acuerdo? En ocasiones yo los ponía con un punto más grande de letra y, ¿cómo se llama? La letra es inclinadita, ¿no? Para saber que ese es mi texto. Porque como a veces pongo varias citas, me puedo jalar por otro lado. Sí, me entiendo. Bueno, en resumen, fíjense, no nos bastó más que 2-3 hojas de estas para explicar el texto. Así que esto es una buena recomendación. Me gustó mucho Rodolfo lo que hizo el domingo. Su explicación del texto fue corta, ¿se dieron cuenta? Y su aplicación o su llamado, todo lo que hizo después fue casi lo mismo tiempo que su explicación del texto, ¿verdad? Y eso es más recomendable. Yo aquí igual de la misma manera, no me tardé mucho en mi explicación de mi texto, pero me tardé más en mis aplicaciones y en mi llamado, en hacer ver a la iglesia, etc. ¿De acuerdo? Eso es bueno, mis amados hermanos. No necesitan estar tanto con la explicación del texto porque les puede parecer tedioso a la iglesia, tedioso, y no es sano. La semana que viene vamos a comentar algunos aspectos así como del tiempo, algunos aspectos generales de la homilética, ¿no? Del tono de voz, cosas así, y ya vamos a cerrar. Bueno, entonces aquí sigo explicando el texto, pero aquí ya está mi, ¿qué sigue? Conclusión. Mi conclusión. Pero sí se dieron cuenta en todo que yo no le pongo saludo, preludio, introducción, texto, ¿no? Porque ahí están evidentes. Pero si tú quieres hacerlo, ponlo en lo que te vas adiestrando, ¿sí? Agarras expertise, decía Otto Sánchez, así decía mucho, expertise. Bueno, en resumen, nuestro texto nos muestra cómo el autor llama a los hebreos a recordar cómo era su vida cuando recién hicieron su profesión de fe en Jesús, que se acuerden cómo se entregaban al Señor por sus hermanos, ¿no? De cómo eran pacientes y llenos de fe y tenían esperanza en una vida mejor, por la cual estaban dispuestos a ser despojados y hasta muertos. Ese es mi resumen, de eso me habló mi texto. ¿De acuerdo? Les exhorta a que no pierdan esa forma de vivir, que tiene grande galardón. Este texto es semejante a cuando Jesús reprende al ángel de Éfeso. Y ahí, ¿ustedes recuerdan cuando los lleve ahí? Etcétera. Pero sigo en mi conclusión, ¿no? El autor continúa firme con su intención de persuadir a los hebreos, etc. La pregunta es, y aquí ya voy a empezar, ¿en qué sigue? La cruz. Tú eres justo, ¿verdad? Porque el texto habló del justo por su fe vivirá. Tú eres justo y ahí explico lo que es justo, nosotros somos justos, etc. Por la justicia imputada, aquí es donde ya introduzco la cruz, ¿no? Porque ciertamente el autor de Hebreos llama a la fe, pero como lo vimos el domingo, que nos enseñaba Rodolfo, es una fe con un objeto correcto, hacia un objeto correcto, no cualquier tipo de fe. Y somos justos por haber tenido la fe en Jesús, ¿no? O sea, es evidente que tenemos que conectar ahí siempre, y lo seguiremos haciendo yo creo hasta que acabemos ya el libro. Bueno, nosotros somos justos por la justicia de Cristo imputada, y doy un texto de cómo Jesús nos imputó su justicia, ¿no? Ok. Aunque es en el domingo no lo leí todo, creo que lo leí hasta aquí. No, por ahí. Aquí. Bueno. Solo se puede ser justo sin culpa alguna a los ojos de Dios por la justicia de Cristo imputada a nosotros por medio de la fe. Por tanto, aquí ya estamos concluyendo, los que creen no son de los que retroceden, sino los que tienen fe para preservación del alma. El autor quería que los hebreos. Bueno, todavía no entro tanto a las aplicaciones. La fe tiene que movernos. Hermano, sí. ¿Cada cita que usted apunta, hay que hablar de ella? No, porque el texto que tenemos como base es el que desarrollamos. Las citas son como un apoyo, así como para recargarte para que lo que estás diciendo tenga un sustento más. De hecho, la escritura dice que por boca de dos o tres testigos conste toda verdad. Pero si se citan, sí la puede leer, pero no explicarla, nada más es para argumentar y reforzar el punto que estás exponiendo. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, el punto de aquí es que la fe tiene el poder para movernos. Por fe andamos, la fe mueve montañas y hace hablar y adorar a estas piedras. Pero no cualquier fe, sino la fe del Hijo de Dios, ¿no? Y la fe en el Hijo de Dios. Y aquí cito para reforzar este punto. ¿Te das cuenta? O sea, justamente aquí se responde el punto que preguntas. No cualquier fe, sino la fe del Hijo de Dios y la fe en el Hijo de Dios. Y digo la fe del Hijo de Dios porque es su fe la que tenemos. Él nos puso fe para creer en Él, ¿no? Entonces, no, o sea, si pudiéramos decir nuestra fe, pues sería un error. Porque nosotros por cuenta propia no podemos. Para este tipo de fe, ¿no? Él nos la da, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿o no? La fe de Él y la fe hacia Él. Él es el autor y consumador de la fe. Bueno, pero para fortalecer esta fe, el autor nos llama a los hebreos a recordar qué podemos aplicar en este texto para nuestra vida práctica. ¿Lo ven? Ya estábamos en las aplicaciones. Y vean que la aplicación antes de decir por tanto tú, debemos decir este texto nos enseña tal, por tanto tú. Este texto nos enseña contundentemente a traer a la memoria los inicios de nuestro caminar con Cristo, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Te pregunto, hermano, ¿te acuerdas de cómo comenzaste? Esto ya un poco como de penetrar un poquito en la mente y corazones del auditorio. Todavía no estoy aplicando en sí, pero sí estoy como preparando los corazones para aplicar las verdades, ¿no? ¿Recuerdas de cómo hablabas, de cómo leías la Biblia, ¿no? De cómo tenías tantas Biblias? ¿Ustedes hicieron eso? Yo tenía Biblia, mis amados hermanos, en el baño, en el coche y todo. En audio, todo, mis amados hermanos. Me dormía a las 3 de la mañana. Eso fue como un periodo de años. De hecho, hasta me sentía mal con mi esposa porque no la dejaba dormir. Lo que hice fue comprarme mi lamparita porque tenía el foco prendido. O sea, yo también fui medio imprudente. Pero era así, como un algo desbordado. Yo quería conocer diario a las 3 de la mañana, no me dormía. Y luego ya eran como las 3 de la mañana y dije, ya voy a dormir. Y un sermón de Chuy Olivares. Sí. Me acuerdo todavía, me acuerdo de mis días. Bueno, entonces recuerdas cuando escuchabas alabanza, solamente alabanza. Recuerdas cómo siempre eras el primero en llegar, y etcétera, en servir y toda la cosa. Recuerdas cómo amabas y servías, recuerdas, ¿no? Porque es el punto de mi sermón. Por tanto, las primeras obras, amado hermano, y no pierdas tu firmeza y confianza en Dios, que tiene grande galardón, citando el mismo contexto. Este texto nos enseña también que es fundamental para la fe, la paciencia, ¿no? Pero también la paciencia. Por tanto, aquí está la aplicación. Cuando parece que no hay resultados, que Dios no escucha, cuando vemos a nuestros hijos apartados, nuestro matrimonio no se... Por tanto, recordemos, ahí está una aplicación, ¿no? Por tanto, hermano, de acuerdo, recuerda. Y no solo traigas a la memoria tu vida animosa, sino trae a la memoria la cruz, siempre recordando la cruz y el profundo amor de Dios por nosotros. Y eso motiva, o no motiva, motiva, mis amigos, claro que sí, o sea, recordar la cruz, sus beneficios, por eso puse ese texto ahí, ¿no? No olvides ninguno de sus beneficios, por algo lo hace el autor, por algo lo está expresado en la Biblia, porque sabe que recordando constantemente vamos a vivir de una mejor manera. Bueno, y sigo ahí, ¿no? Este texto nos enseña, ¿tá? La pregunta es, ¿tú tienes fe? Si tú no tienes fe, ¿tú te encuentras? Si tú no tienes fe, ruega al Señor que te la conceda, ¿ok? Y si tú tienes fe, fíjense, aquí está ya el llamado, ¿no? Este es el llamado, miren, al perdido. Ajá. La pregunta es, ¿tú que te encuentras en el grupo? Bueno, eso fue como una pregunta introspectiva, ¿no? La pregunta es, ¿tú te encuentras en ese grupo de los que tienen fe? Si tú no tienes fe, y ese es el llamado al perdido, ¿no? Ruega al Señor que te conceda la fe, humíllate a Él. ¿Y recuerdan qué significa para mí estos tres? Que voy a desarrollar algo ya improvisado, que fluya de acá, ya no tengo nada escrito ahí. Y si tú tienes fe, esto es el llamado a los quienes, ¿recuerdan lo que vimos ahorita? A los cristianos. ¿Ah? Gloria a Dios porque tu alma está segura en Él, y ahí también empiezo a expresar. Si estás desanimado, turbado, sepas que no estás solo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es mi cierre. Este fue el texto último que leí. Pero si se dan cuenta que ahí están todos los secciones, ahí están todos. A lo mejor alguna cambié, o alguna alargué, o alguna hice un puente, o lo que tú quieras y gustes y mandes, pero ahí están todas. O sea, tiene un orden. No son patas de araña ni de aquí para allá. Tiene un orden. Si alguno quiere ese sermón, se lo puedo mandar. Pero esa es mi forma hasta el punto que llevo ahorita como predicador, ¿no? Hay algunos hermanos que he visto sus bosquejos y son un poquito más, ¿cómo lo podría decir? Más académicos, no sé, así más traseritos, bonitos. ¡Ay, qué bonito se ve eso! Así está, así lo hacen ellos. Hay algunos hermanos que son muy lineales, casi todos. No hay ni separaciones, ni divisiones, ni letras acá, ni diferentes tonos y colores. Algunas señales, no hay nada, todo lineal, como los sermones del siglo de Spurgeon, me parece. No sé si hay ustedes, creo no hay, no sé si haya, sí hay registros de sermones de él, originales, ¿no? Y son así, lineales totalmente, es pura lectura, ¿no? Y bueno, pues yo no tengo esa habilidad, yo tengo que ponerme mis señales, mis recordatorios, mis cambios de tono de letra, etcétera, ¿no? Por ejemplo, miren, déjenme regreso tantito. Ahí. Aquí tengo un tono en un punto, otro tono en otro, otro tono en otro, otro tono en otro punto, otro tono en otro punto y otro. Porque a veces cuando volteo a ver a la congregación, regreso a leer y si está todo negro, dije, ¿dónde me quedé? Mejor prefiero ponerlo. ¿En cuál recuerdas? ¿En cuál dice recuerdas? ¿En cuál recuerdas? Mejor ya. Ah, pues acabo de leer el rojito, ya sé. Hablo. Ah, me sigo al verde. Ah, ok. Ya estoy en el azul, ok. Ah, estoy en el rosita. Ah, ok. Ya sé, o sea, mi vista es más guiada. Es decir, la guía rápido por los colores. Simples truquillos. Bueno, mis hermanos, hasta ahí la clase. Nunca a nadie le había enseñado uno de mis sermones, pero ya ustedes fueron los primeros que lo conocieron, ¿no? A esta altura, luego les voy a enseñar uno de los primeros, ¿no? Son dos hojas nada más, mis hermanos. Yo dije, ¿de dónde echaba tanto rollo? En serio. Algunos sí traigo algunos textos por ahí, pero más textos que argumentación, ¿no? Y las aplicaciones también eran casi de... así de... Yo dije, señor, o sea que me habías dotado más antes y lo perdí, ¿qué pasó? Bueno, ¿alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿No? ¿Nada? Bueno, si alguien quiere el sermón, me lo hace saber. Bueno, lo voy a compartir ahí, ¿para qué lo hacemos de concurso? Lo comparto ahí, el que lo quiera, pues lo descarga y lo puede revisar otra vez, ¿no? Y les reitero, cada uno va a desarrollar a su manera, a su alcance, según sus dones. ¿Han leído los textos donde dice que el Señor dio a cada uno un don según su gracia y según el... dice, hay otro que dice, según la medida de fe. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe y una medida del don y un tipo de gracia para que nos ha dotado el Señor. No todos vamos a ser iguales. No todos vamos a ser iguales. Y eso es bueno. Eso es bueno, mis amados hermanos. Yo recuerdo que algún día, eso lo veremos la siguiente semana, pero en alguna ocasión me dijeron, hola, ¿cómo está, pastor? Mi Chuy Olivares 2. Y por un momento dije, ay, ¿a poco sí? Pero ahora digo, no. No, pero ¿saben por qué me decían? No porque tanto que predicara el tono de Chuy Olivares o algo así, sino que metía muchos chistes a veces sin sentido. Eso lo vamos a ver la semana que viene, para no adelantarles tanto, ¿de acuerdo? Eso del humor, de la ¿cómo se le llama? El sentido, sí, el sentido del humor, ¿no? En el púlpito lo vamos a ver, porque yo considero que debe de haber siempre. No estamos enojados, deberemos estar felices de estar predicando la palabra del Señor, y eso puede ser motivo de, o sea, a lo mejor un momento agradable, ¿no? Sin demeritar la palabra del Señor. Hasta ahí. Si no tienen preguntas, vamos a orar. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta clase. Gracias por mostrarnos este proceso y esta charola, este bosquejo donde vamos a acomodar nuestro sermón. Te pido que desarrolles estas habilidades en mis hermanos. Ellos se están esforzando, son diligentes, quieren aprender, quieren llegar a ser buenos predicadores. Señor, concédeles eso, siempre y cuando estén en el entendido de que es para tu gloria y que es para edificación de la iglesia. Siempre, Señor. Gracias por esta clase. En el nombre de Jesús. Amén.